Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre de Pereira. Come años, todo el mundo le dice todo el tiempo. Dice que juega fútbol de osado en algunas oportunidades. Su profesión es otra completamente distinta, pero donde también tiene que utilizar todo su cuerpo y de qué manera. Gran maestro de actuación, lo comenzamos a ver en la televisión cuando él tenía 22. En una de las series más recordadas de nuestra pantalla, NN, al lado del gran Germán Escayón. Otros grandes de la actuación lo adoptaron en algún momento como uno de esos proyectos de gran actor. Y hoy en día, muchos de los grandes le dicen a él como el papá de la actuación. Tiene una forma, un método para ganar unos centímetros de estatura, porque aunque usted no lo crea, usted puede verse un poquitico más alto, y él nos lo va a decir. Aparece en una cantidad de películas colombianas de esas destacadas, entre otras María Llena Eres de Gracia y La Primera Noche, dos de las mejores que se han hecho en nuestro país. Era el monito bonito del barrio feo de Pereira en aquella época. Y por estos días está de estreno en las plataformas con una nueva película hecha completamente en Colombia. Le hemos hecho la cacería y hasta que por fin se nos dio. John Alex Toro, bienvenido, hermano. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Esta presentación me encantó, está muy buena. ¿Qué más, John Alex? ¿Cómo lo está cogiendo este, entre comillas, final de pandemia? Pues bien, por fortuna, dando gracias porque pues estamos saludables, enviándole mucha energía a la gente que ha tenido, digamos, pérdidas, la gente que se ha ido, pensando mucho en aquellos que han fallecido. También en la familia hemos tenido, digamos, esos golpes que nos dio este virus y que de alguna manera seguirá dando, pero bueno, creo que aprendiendo a convivir de la manera que hay que hacerlo con esta nueva realidad. Y por fortuna bien, con ánimo, empezando un nuevo proyecto, presentando, como decías ahorita, Lavaperros en la plataforma de Netflix. Bien, digamos que bien, y bueno, por fin encontrando la manera de hacer presencia en este programa maravilloso que tienes tú, que conduces ahora. John Alex, le escuché decir a usted en una entrevista en la mitad de la pandemia, alguien le preguntaba, bueno, proyectos, John Alex, y usted decía, no sé, dime tú. ¿Ya se ve la luz al final del túnel en este momento en el tema de la actuación y el entretenimiento? Yo creo que sí, un poquito, nos vamos a demorar todavía bastante, ¿no? Mira que yo utilizo como referencia un poco como el gran centro del espectáculo en el mundo, que es Broadway, ¿no? Uh-huh. Y Broadway no va a abrir hasta febrero del año entrante. Se va a demorar todavía, ¿no? Entonces yo pienso que hemos encontrado ya como un punto en el que esta es una realidad a la que no le podemos sacar el cuerpo e iremos aprendiendo a convivir con ella, pero también encontraremos la manera de volver a encontrarnos con la gente, no tanto desde la forma virtual, sino en el cara a cara, que requiere sobre todo lo escénico, y como a encontrar, a aprender, digamos, a mostrarle a la gente lo que hacemos, también a invitarla a que encuentre espacios de esparcimiento, de reflexión, de contemplación, porque pues lo que hacemos, digamos, en términos artísticos también busca elevar un poquito la vibración personal, espiritual, a través de cosas bellas, ¿no? Mi banda sonora, con John Alex Toro, arranca así. Siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hastío, lo encontrarás. Y entre la gente buscará la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Jorge Valdés hace Hasta Siempre Amor, y no me diga que así no le sonaba la galería en Pereira hace 35 años. Claro, esa es una de las razones por las que el tango, digamos, me resuena tanto, ¿no? No soy un especialista en el tema, soy también una persona que disfruta, sobre todo escuchando tangos. Eventualmente me ha tocado, digamos, en las producciones audiovisuales bailar algo y he tenido que recibir entrenamientos. Iván Ovalle ha sido mi profesor para esas cosas. Entonces no soy un especialista en el tema, ni en el baile, ni en la historia, pero me encanta el tango. Y uno de los tangos que más me gusta es este. Como diría un amigo pereirano, me dan toda la arepa. Es una cosa. Es un tango que de inmediato tú lo pones y oigo los primeros acordes y me dan ganas de llorar. Quiero un aguardiente, mejor dicho, me pasa de todo por la sangre y las venas. Pero tiene una anécdota muy particular. Claro, está anclado a la Galería de Pereira donde yo viví y crecí, lugar que ya no existe además. Uh-huh. Ahora queda allí Victoria Plaza. Pero una vez yo iba a cine mucho solo en Pereira y se presentaban en los años 80 muchos cortometrajes producidos por Focine, que era la entidad que promocionaba el cine en esa época. Claro que y sí. Y vi un corto que transcurría en Bogotá y era la historia de dos hombres muy maduros, hombres como de 60 años, que eran amigos y tenían una historia como homosexual en su amistad, uh-huh. que nunca tenía nada, digamos, evidentemente de su amor en términos físicos, pero uno de ellos le quitaba las medias y los zapatos al otro que estaba borrachito en una cama y sonaba este tango. Y eso me conmovió y me impresionó mucho. ¿Ah, y me quedé con ese tango de por vida? O sea que podríamos decir, John Alex, que ese fue su primer contacto con lo que después usted se convertiría, me refiero a actor. Lo era en muchos casos, sí. Yo iba mucho a cine desde ir a los matinés, que eran muy populares en nuestra infancia, años 80, 70. Y también después iba en las tardes al cine, me volaba a veces, y le decía a mi mamá que iba para la biblioteca a hacer tareas y me volaba a cine. Y como se producía mucho cine colombiano, como ahora se está haciendo de nuevo también, en esa época, como decía, por Focine, uh-huh. había cortometrajes siempre antes de y luego las películas colombianas. Uno de los referentes es que algunas de esas películas tenían imágenes que habían sido rodadas en Pereira, en esa galería. Claro. Y yo quedaba, pucha, este es el lugar donde yo vivo, aparece en esta pantalla gigante. Era fascinante. Pero ¿en qué momento iba a cine? Porque usted salía del colegio y su mamá, para evitarle las malas compañías, se iba para natación y después para inglés y después llegaba cansado y a dormir. ¿En qué momento el cine? No, por eso te digo, hacía la trampa. Decía, mamá, tengo que ir a hacer una tarea a la Biblioteca Pública Municipal de Pereira, ahí en el Parque Olaya, y arrancaba, era para el cine, y me quedaba ya las 2 horitas y media, volvía y hacía la trampita, eventualmente. Percal. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, ser el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud. Bienvenido, grande, al bigote que canta, le decían a este personaje, y aquí está Percal, y al lado de un tango, un bolerito de esto, ¿cierto, John Alex? No, y está muy bella esa versión, sabes que yo no la había escuchado porque yo recuerdo Percal en la versión tanguera. Ajá. Pero este bolero está hermoso, divino. Sí, suena muy bien. Divino. Esta sí es una canción, digamos, que yo escuchaba mucho en las cantinas y bares que quedaban al lado del lugar donde yo vivía, en la Galería de Pereira. Uh-huh. Nosotros teníamos con mi padrastro, tenía una miscelánea que se llamaba Miscelánea la 16. Claro. En la calle 16 con carrera 11 en Pereira. Y alrededor quedaban puras cantinitas, aparte de las carnicerías, otras cacharrerías, etcétera. Entonces, sobre todo los sábados, se oía muchísimo. Y se oía desde la cama del lugarcito donde vivíamos, se oía mucho. Y esta me sonaba mucho, me parecía que contaba una historia muy particular de alguien que quería tener éxito, que finalmente no lo lograba. Y no sabía ni siquiera qué significaba percal. Uh-huh. Ya muy grande, como que abrí el diccionario y dije, bueno, percal, que me resuena tanto, es una tela barata, ¿no? Es una tela... ¿Ah, sí? Una tela que no... Sí, esa es una de las definiciones que tiene, como, ¿no? Un tricot, como uno de esos manteles viejos de la casa de uno. Sí, aquí parece ser como un lugar también, ¿no? Ajá. En la canción, pero el percal es como una tela barata, una tela precisamente de galería, de plaza de mercado. en la galería, pues la comida era barata, había mucho movimiento, una población flotante que iba y volvía. Si bien estaban los que se ganaban la plata normal y corriente en sus negocios, también había seguro mucho malandro y mucha vida medio sórdida. ¿Cómo fue crecer en ese lugar? Uy, mucho. Fue. Mira, en medio de todo, yo no recuerdo mi infancia como una etapa dura o imposible o etcétera, pero cuando la veo con distancia digo, wow, mi madre sí fue muy valiente, muy guapa y muy inteligente, pero claro, vivíamos rodeados de los malos más malos de Pereira. Claro. En aquella época, allí hubo en los años finales de los 70, principios de los 80, eso que se conoce ahorita como una limpieza social, un escuadrón de la muerte que durante muchas noches azotó la zona, buscando, entre comillas, limpiarla de todos esos ladronzuelos, pero eso, mira, al final eso no resulta porque los bandidos más bandidos se fueron y luego volvieron cuando la cosa pasó. Pero al mismo tiempo conocí gente maravillosa y trabajamos mucho. Yo trabajaba mucho desde pequeño y finalmente fui un poco el enlace de algunos, incluso compañeros míos del colegio, que me decían, venga John, usted que trabaja ahí cargando mercados, haciendo vueltas, ayúdeme a conseguir un trabajito. En un momento trabajábamos hasta 4 compañeros de colegio en un granero, en una fondita donde tenía un señor de apellido Muñoz. Entonces sí, eso me quedó inscrito en la sangre. Lo que era, digamos, paradójico para mí era que, como vos decías ahorita, yo era el monito blanquito de la zona, y eso era terrible, porque entonces usted era muy visible, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué hace este monito? No, este monito vive aquí. Pues atraquemos a este monito porque usted no tiene cara. Ay, no. De ser de acá. Entonces, no, me robaron los tenis, me robaron las medias, me robaron la plata del mercado, ¿no? Me pasó de todo. Además, pasaba una cosa que la galería vive o vivía en aquella época, al contrario. De lunes a viernes era como un domingo para todo el mundo, y el domingo su casa me imagino que era vacía, su cuadra. No, claro, no, pero mira. No, al contrario. Bueno, el domingo era muy, muy solito, pero el domingo se trabajaba full. El lunes era el día de descanso realmente. Esos de esos días se cerraba, digamos, y se iba uno a jugar fútbol con toda esa gallada por allá, al Moramora, cerca al barrio que queda arriba para Kennedy, en Pereira, etcétera. Pero sí, se vivía al contrario. Y eso sí te quiero decir, a las 7 de la noche había que estar metido en la casa. ¿Ah, no sí? Se podía salir a la calle. Sí. Claro, la zona se ponía complicada. No, claro, el territorio apache. Salía todo el personal zombie a recorrer las calles. Imagínate. Yo era Alex Toro en mi banda sonora. John Alex, a usted, a mí, a los de nuestra generación y a los que salimos de ese lugar de Colombia, nos tocó Juan Pachanga con la voz de Jaime Ortiz Alvear por encima diciendo ¡Salsa con estilo, el único show que no tiene cover! ¿Se acuerda? Claro, por supuesto, sí. La presentación de ese programa, increíble. Para mí va anclado también Juan Pachanga a mi gran amigo y maestro Álvaro Bayona, porque recuerdo que Álvaro me prestó un cassette de salsa, recién lo conocí en Pereira, ¿no? Uh-huh. Y él trataba de liberarme un poco de la influencia de Pastor López y el chucuchuco. Oiga, ¿Bayona es pereirano? ¿De dónde es Bayona? No, Bayona es bogotano, pero Bayona fue a dar a Pereira en un momento por un gran amigo que es Eduardo Chavarro, que sí. Se fue a trabajar a Bellas Artes en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y detrás de él en un momento se fueron varios bogotanos a vivir allá. Y vivían más bueno, trabajaron allá e impulsaron muchísimo la actividad artística en la zona pereirana, risaraldense. Yo hice teatro con Bayona por eso, porque Bayona dirigía a través de Extensión Cultural de Risaralda, dirigía el grupo de teatro que se formó y que tenía sede en el INEM. Y como yo estudiaba en el INEM, pues terminé metido en el grupo. Yo era declamador y desde chiquito andaba por ahí montado en las tarimas y ahí terminé en el grupo de teatro y ese fue, digamos, un salto cuántico importante para mí en mi visión de lo que podría llegar a ser mi vida y mi carrera. Pero es que una cosa es uno tener cierto talentico y tal y mostrarlo, pero ya cuando uno se define y cuando se encuentra con semejante maestro, yo creo que ese es el momento que no se le olvida. ¿Cómo conoció a Bayona? Porque la relación trascendió de alumno, de maestro a alumno, para ser ustedes ya compañeros desde muy joven usted. Sí, yo conocí a Álvaro, realmente lo vi actuando en una obra de teatro que se llamaba El Deleitoso, unos pasos de un escritor del siglo de oro español, Lope de Rueda. Y cuando lo vi actuando, yo dije, yo quiero hacer lo que este señor hace. Era muy divertido, era impresionante, la gente no podía la risa, y era fascinante. Yo salí como regocijado de ver eso. Entonces, al momentico, lo vi en el colegio. Yo le pregunté a mi maestro de artes, ¿este señor qué hace acá? Y me dijo, él va a dirigir el grupo de teatro del colegio. Y dije, yo quiero. Uh-huh. Si este señor enseña a hacer lo que él hace, métame ahí. Yo quiero hacer parte de eso, sí. Porque yo participaba en las actividades de la Semana Cultural del INEM, pues declamaba, había hecho teatro con otro profesor que era Carlos Aracay, con el Departamento de Español, pero cuando llegó Bayona sí fue el punto de quiebre total. ¿Cómo era visto en casa que usted dijera, qué rico actuar, qué rico estar en la tarima? No, fatal. Imagínate, mi mamá todos los sacrificios que hacía para que yo estudiara, para que hiciera esos cursos que vos mencionabas ahorita, que era que hiciera el curso de inglés, que fuera a nadar, etcétera. Cuando yo le salgo con que, mira, no voy a volver al curso de inglés porque ahora ensayo de 6 a 9 todos los días en el grupo de teatro del colegio. Mi mamá me quería matar. O sea, eso le parecía lo peor. No decía ni siquiera teatrero, sino titiritero, y yo me moría de la ira. Claro. Decía, no, titiritero no, yo soy actor, hago teatro. Qué historia esa, porque además, con el tiempo, la cosa se fue transformando. ¿En qué momento su mamá ya se enamoró de su profesión? ¿O al menos se resignó? No, rápidamente, en la medida, por ejemplo, ese primer espectáculo que hicimos con Bayona lo hicimos para la calle, y entonces me hicieron un vestuario. Ajá. Y mi mamá es sastre, ya no ejerce, pero mi mamá hacía pantalones, y por eso también teníamos ese contacto con la galería de la Plaza de Mercado, porque era el lugar que de alguna manera concentraba las sastrerías que más se movían. Sí. Entonces, ella sabía lo que era hacer un pantalón bien hecho o mal hecho, y ese pantalón que me hicieron para ese primer espectáculo a ella le pareció horroroso, y ella me lo volvió a hacer, inclusive. Y yo llevaba esa ropita en una mochila para llevarla a lavarla a la casa, y era mi mamá la que de pronto me aparecía con esa ropa lavada y planchada, uh-huh, que era la ropa de la actuación. O sea que ella, a regañadientes, aceptaba la vaina, sí, pero no, pero igual no me desamparaba del todo. Igual ella tenía, digamos, entre comillas, culpa en el asunto, porque junto con mis tías de la familia Villada, que fue mi familia putativa en la ciudad de Pereira, con quienes me crié, uh-huh, y quienes son mi familia en Pereira, fueron los que me impulsaron de chiquito a que participara en el concurso de declamación, en el concurso de talentos, que hiciera la fonomímica, etcétera, así que no podía llorar mucho. La primera presentación fue en la Universidad Nacional de Manizales, me imagino, o de Pereira, o cómo fue eso, porque ustedes se presentaban en la calle, posteriormente ya en una sala de teatro, y ustedes se bajan de hacer el deleitoso y cogen un bus para Manizales, que fue tal vez su primer festival de teatro hace no sé cuántos años. Ah, bueno, eso tiene que ver es con que, mira, claro, lo primero que hacíamos era para calle, y este espectáculo del deleitoso, ya cuando, digamos, yo hacía parte de la compañía de Bayona, ya no la del colegio, sino por fuera, hice parte de ese espectáculo también del deleitoso. Se presentaba en teatros y en las plazas también. Pero una vez, aquí terminamos función lleno total en Bellas Artes de la Universidad Nacional acá en Bogotá, ya cuando yo me había venido a estudiar acá y Bayona se había devuelto a Bogotá, y arrancamos en bus para Manizales esa noche al festival, porque allá presentábamos el deleitoso también. Una época maravillosa, muy intensa, muy bella. ¿Qué se sentía, John Alex? Esas primeras apariciones con público al frente aplaudiendo, seguramente muchas veces de pie, maravillados, conectaron con usted. ¿Qué se sentía en ese momento? Apoteósico. Yo recuerdo ese momento de una sala a la que le cabían 300 personas y realmente había como 500, que era Bellas Artes en la Universidad Nacional. Extensión Cultural de la Universidad nos había llevado a hacer ese espectáculo, y salir al escenario y oír la risa del público y sentir toda esa presencia era una cosa que realmente, como dije antes, regocijaba, ¿no? Claro. Te daba la sensación de que estabas en el lugar correcto, habías escogido una cosa que cada vez te reafirmaba con el paso de los días que estabas en el camino que era, ¿no? Bueno, y afortunadamente usted siguió en el camino, porque nosotros hemos sido los beneficiados. John Alex Toro esta mañana está en Mi Banda Sonora, y también Rubén Blades es Juan Pachanga. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Continúan las eliminatorias a Qatar 2022. Acompañamos el día a día de mi selección previo a su partido frente a Argentina. Se calienta la Eurocopa. ¿Qué selecciones son favoritas al título? Las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos. So here's Gio Urshela. Y Max Verstappen llega como líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1 al Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Logrará Hamilton recuperar la corona? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Óscar, ¿usted piensa que Reinaldo Rueda va a cambiar el equipo que le ganó a Perú contra Argentina? César, aunque equipo que gana no se cambia, una cosa es Argentina y otra Perú. Mire que los que no cambiamos somos nosotros. Tendremos pulso del fútbol el lunes festivo. La cita este lunes, en punto de la 1 de la tarde por Caracol Radio. El pulso del fútbol, lunes a viernes, 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El exdelantero de la Selección Colombia, Jackson Chachachá Martínez, se refirió al trabajo hecho por la Selección Colombia y el técnico Reinaldo Rueda en la fecha 7 de las eliminatorias a Qatar 2022 ante la Selección de Perú, con victoria 3-0 como visitante. Mira, yo creo que tenemos una muy buena selección. El partido pasado fue un partido muy importante porque recupera el entusiasmo de primero del país, del hincha, y obviamente dentro todos los jugadores, cuerpo técnico. Para el cuerpo técnico, el profesor Reinaldo, que acaba de comenzar este nuevo ciclo, muy importante comenzar con triunfo. En la próxima jornada de las eliminatorias, Colombia enfrentará este martes 8 de junio en Barranquilla a las 6 de la tarde a la selección argentina. El futuro del técnico Alfredo Arias con el Deportivo Cali es incierto, tras 2 temporadas sin conseguir los objetivos propuestos. Los azucareros tuvieron un último chance de seguir en competencia en la liga local, pero perdieron la serie de cuartos de final 2-3 con Deportes Tolima. Por ahora, solo queda pensar en el futuro, según Gastón Rodríguez. El balance en lo grupal no es positivo porque no encontramos el objetivo, que era campeón. Pero bueno, como digo, hay que seguir trabajando, sabemos que tenemos equipo, y bueno, ahora descansar, y bueno, tratar de corregir para el campeonato que viene lo que no pasó en este campeonato, y bueno, tratar de conseguir lo que queremos, que es ser campeón, ¿no? El uruguayo Gastón Rodríguez, quien llegó para la última parte de la liga, terminó como goleador del equipo con 5 tantos. El Bar Caracol tiene las más completas miradas del deporte para acompañar tus tardes. Diego Rueda, la noticia de primera voz y el fútbol claro. Jefferson Lerma no ascendió a la primera división, entonces va a cambiar de equipo. Juan Felipe Cadavid, el análisis táctico del juego y la información confiable. Nosotros, para competir internacionalmente, tenemos que empezar a nuestros jóvenes a llevarlos por el camino de esa competencia. Salomé Fajardo, la investigación y la voz de los deportes. El tema de Diego Erazo, no ha llegado una oferta formal al escritorio del presidente de la Equidad. El Bar Caracol tiene todas las visiones y junto a sus panelistas todas las opiniones. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. Bajo por el callejón, ¿dónde estaba él? Después vomitó ese ron, manchando la pared. El sol le caía bien, entrando en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok. Polaroid de locura ordinaria de final de los 80 es Fito Páez, que hace parte de mi banda sonora hoy con John Alex Toro, a quien usted y yo hemos visto en incontables montajes teatrales, decenas de películas y también apariciones en televisión muy destacadas. ¿Esta por qué, John Alex? Esta porque, bueno, Fito, pues todos hemos amado a Fito en algunas canciones en algún momento. Nuestra generación, este es como el Serrat, pero de nuestra generación. Además, sí, exactamente, podría ser. Y yo he tenido unos mentores en el mundo de la música también. Ahorita, cuando hablemos de Sabina, que es muy importante que hablemos de Sabina, te voy a contar una anécdota maravillosa. Pero en este caso, Ramiro Meneses fue uno de esos mentores en la melomanía, ¿no? ¿Ah, sí? Y Ramiro me invitó alguna vez cuando yo lo conocí haciendo cartas a Harrison, me invitó a que hiciéramos un viaje juntos a Medellín. Uh-huh. Y ese viaje fue una delicia porque nos íbamos poniendo ahí CDs en el carro todo el tiempo, te estoy hablando del año 97, 98, y puso esta canción y entonces me contó que esta canción le fascinaba, que era buenísima, y la oímos casi que todo el viaje. Y me quedé muy anclado a llamar la historia, me parece encantadora. A mí me devuelve un poquito también como a historias de amor que yo vi en el cine en algún momento a finales de los 80s, Betty Blue, por ejemplo. Sí. La misma Nikita en la versión francesa, como unos amores muy terribles, malditos, con mujeres muy fuertes, muy apasionadas, muy liberadas, muy independientes, y no sé, esta canción me lleva como allá. Me encanta esta canción, me fascina, me produce como una cosa de esos amores que uno sabe que tienen un final rápido, uh-huh, pero inolvidables. Y que hay que vivirlos intensamente, como le ha tocado a usted. Ah, sí, sí, sí. Para no meternos en Honduras todavía, usted nombró un proyecto televisivo que nos voló la cabeza. Cartas a Harrison, un realizador joven, unos actores jóvenes con todo el talento y que fue todo un semillero. ¿Cómo fue llegar a Cartas a Harrison? O sea, fue una maravilla, uf, ¿no? Harold Trompetero, que venía de la publicidad, decide entrar, digamos, a este mundo de la narración de la ficción. Y además existía esa posibilidad, digamos, en aquella época. Y Punch Televisión, que era una programadora de la época, le apostó a un formato que era nuevo y la manera de hacerlo era muy atrevida. A mí me parece increíble, ¿no? Cartas a Harrison tuvo como 24 capítulos y hay toda una generación que quedó marcada por Cartas a Harrison y que no lo olvida, ¿no? Le parece maravilloso. Sí, eso fue fantástico. Algunos años antes usted entró a NN, hizo una cosa chiquitica, ya venía del teatro, pero ¿cómo fue encontrarse con Escayón, semejante monstruo además, y aparecer en el que era nuestro programa favorito cuando éramos niños? Maravilloso. Mira que ahorita estoy haciendo una cosa con un escritor que se llama Antonio García, y Antonio y yo hicimos un proyecto que vamos a estrenar dentro de poco que se llama John Alecedario Teatral, que es un abecedario de la A a la Z recorriendo el mundo de la actuación. Ajá. Y ahí mencionamos a Germán Escayón en un momento porque Germán es un maestro y NN era una cosa increíble, ¿no? Imagínate la felicidad nuestra de ese capítulo en el que trabajamos en NN, varios personajes que estudiábamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, uh-huh, era en el escenario del Teatro Colón, íbamos a aparecer en televisión, nos pagaban, no, dichosos, fuimos felices allí. Pero la anécdota cuenta que el día que ustedes se fueron a grabar NN, como que lo robaron en el teatro, ¿cómo fue eso? Ah, sí, me acuerdo mucho que Orlando Valenzuela, que es un gran actor también que estudió en la ENAD, donde yo estudié, uh-huh, fue como de los primeros que dijo, pucha, me acaban de sacar la tarjeta de débito de la billetera. Y fue que dejamos todas las cosas en unos camerinos y a los que tenían plata, yo no tenía ni un peso, le sacaron la plata del bolsillo. Usted no sabía que era tarjeta de débito, John Alex. Sí, yo tampoco. Yo tenía una que mi padrastro me había dado y es que mira, te voy a dar esta tarjeta por si necesitas algo en Bogotá. Y cada que yo iba al cajero esa vaina no funcionaba. ¿Cómo lo recibió Bogotá, John Alex? Me recibió muy bien, ¿sabes? Me recibió muy bien. Me recibió con dos tíos que tengo acá por ese lado de la familia Villada. Uno que lamentablemente falleció ahorita en diciembre por el tema del virus también, mi tío William, uh-huh, y mi tía Mariela me recibieron en su casa aquí en Chapinero. Me recibían por un mes y me les quedé 9, de todo conchudo. Y me recibió muy bien. Yo adoré Bogotá desde que la reconocí. Yo había venido a Bogotá también por mi familia Villada en el año 75 y me habían llevado a los estudios de grabación del Club de la Televisión, de Café Concierto con Alfonso Lizarazo. Uh-huh. Y después volví en el 88 al primer Iberoamericano de Teatro y quedé fascinado. Yo no quería sino venir a Bogotá. Bogotá me encantaba el frío, me encantaba este caos, me encantaba este gris. Y he sido muy feliz en Bogotá, tengo mucho que agradecerle a Bogotá. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y la corriente, este es mi destino, al cabo de la calle estoy, me siento como aquel ladrón que busca su fortuna. se llama Como un burro amarrado en la puerta del baile. Es el último de la fila. John Alex Toro, adelante. Esta canción está anclada a un grupo de teatro y en especial a un amigo que falleció de ese grupo, que es Juan Carlos Giraldo. Uh-huh. Y oíamos muchísimo El último de la fila. Nos gustaba también en esa época mucho Fito, muchos cantantes españoles, pues Fito obviamente no, argentino, pero los españoles nos gustaban mucho y rumbeábamos mucho con este disco. Yo no recuerdo exactamente por qué, pero está anclado a ese grupo. Nos llamábamos Corporación Estudio Teatro, éramos Robinson Díaz, Elkin Díaz, Alberto Rodríguez, Ana María Sánchez, Juan Carlos Giraldo, Manolo Orjuela hizo parte de ese combo, estaba yo y mucha otra gente que después se asoció con nosotros, dirigidos por Pablo Novitsky en el Camarín del Carmen. Bueno, cada rumba tenía este tema por lo menos unas 6 veces en la noche, lo cantábamos a grito herido, bailábamos, brincábamos, etcétera. Cuando nuestro amigo falleció en ese funeral, una de las catarsis que tuvimos fue cantar esta canción a grito herido, poco como liberando el dolor que sentíamos por esa partida tan repentina. Uh-huh. Y es una canción que llevo en el alma, en el corazón, y pues El último de la fila me parece genial. ¿Qué fue lo que le dijo Pavel cuando lo identificó hablando lento a usted? Con Pavel llegó a Colombia y llegó como a los 2 días, lo invitamos a ver un cierre de trabajo en la ENAD. Y bueno, yo de alguna manera llamaba la atención, era un actor que no pasaba desapercibido, etcétera, y estaba muy convencidito. Entonces presenté mi versión de un Marqués de Sade en una comedia que era sobre el Marqués de Sade y terminé y recibí los aplausos y me acerqué como a recibir la felicitación del maestro, ¿no? Uh-huh. Y yo, maestro, ¿te gustó? Y me dijo, no, está mal, pero ¿por qué hablas tan lento? Aburres al público todo el tiempo como mierda. Yo fui puta. ¿No sabes texto o qué? Y yo, no, sí, señor, sí me lo sé. Ah, entonces habla rápido. Oiga, que tenía ese momento, porque es que además eso fue energético. Los que usted nos acaba de nombrar son referencias, sin duda, del teatro, del cine, de la televisión. Y entre ese combo está usted. No sé si era Pavel, no sé si era el lugar donde aprendieron, no sé si era el agua que se tomaban o la música que oían, pero esa generación de actores es realmente muy importante, John Alex. Sí, yo pienso que tiene que ver con una cierta conjunción y una, como diría el maestro Carlos Moreno, director de Lavaperros, que está ahorita en Netflix, la casualidad nos llevó al éxito. Entonces nos juntamos en la escuela de diferentes cursos, se fue formando un grupito que tomó un impulso impresionante y Pavel realmente fue un catalizador alucinante de ese proceso. Pavel fue el motor de todo ese proceso y nos impulsó muchísimo a tener, digamos, una expresión. En algún momento fuimos a un festival de teatro importante en Barcelona y nos hicieron una crítica que a nosotros no nos parecía muy justa, pero que él nos tradujo. Decía, más que actores parecen militantes. Yo resentía un poquito el comentario porque creía que nos identificaban con el teatro político de los 70s, 80s, y el polaco decía, no, lo dicen porque ustedes tienen una energía cuando entran al escenario que es avasalladora. O sea, es más esas ganas de venir a comunicar lo que están diciendo y haciendo, lo que lo atrapa a uno. Y eso es lo que yo trato de enseñar muchísimo a veces, lo que para mí el método Suzuki también enseña, y es que no importa si te odian o te aman, pero que no dejen de verte en el escenario, que el ojo del espectador te siga, que no puedas dejar de atrapar la atención de quien está observando. En algún momento tuvo una palabra de aliento de Pavel, ya felicitándolo, diciéndolo, así es, muy bien, qué bueno, después del putazo que le metió. Ah, sí, pero es muy chistoso, porque Pavel en una clase en la escuela, estábamos en una sala que tiene el Colón arriba, pequeñita, se llamaba la Sala Mayarino, siempre, creo que todavía se llama así, el Palomar, eso fue fundado por el papá de Víctor Mayarino. Claro. Y en esa salita pequeñita, estábamos tomando una clase y él me dio un regaño tremendo en la clase. Todo el mundo se fue, yo me metí al camerino y me puse a llorar. Y salí del camerino y el polaco estaba allí todavía y me vio y me dijo, ah, lloras, entonces te importa. Bien, hagamos de nuevo tu escena. Y eso me ayudó como a encontrar otro salto cuántico en mi carrera. Wow. Darme cuenta que de alguna manera el maestro yo sí le importaba, no solamente le importaba para insultarme, sino que también le importaba enseñarme. Pero sí, claro, y cuando uno recibía esas palabras de aliento de parte de Pavel, uno sentía que, mejor dicho, había tocado el cielo con las manos. John Alex, ¿qué estamos oyendo? Nocturno número 2 en mi mayor, diría yo, de Chopin, porque dice E flat, pero no sé qué es flat. Flat yo tampoco. E es mi, eso sí lo sabemos. Sí, en mi. Es en mi, ¿cierto? Sí. Y esto tiene que ver precisamente con Pavel, ¿no? Chopin es un compositor polaco. Y un montaje en particular que hicimos con Pavel, inspirados en un cuento de Álvaro Mutis, un relato que se llama El último rostro. Uh-huh. Y desde el proceso de creación, y en muchas de las cosas que hicimos con Pavel, Chopin siempre estaba presente, ¿no? Muy importante para él, y se convirtió entonces en una pieza también muy importante de nuestro trabajo, aprendiendo a hablar sobre la música de Chopin, aprendiendo a decir los textos sobre esta música maravillosa y armonizar con ella y a potenciar lo que hacíamos en el escenario, digamos, sostenidos, como diría mi maestra Ann Bogart, robándose la frase, no sé de quién es, de sostenidos sobre hombros de gigantes, ¿cierto? Un gigante como Chopin en la escena y uno, un actor colombiano del Platanal, diciendo unos textos, tratando de elevar eso a una altura poética, digamos, ¿no? Aprendimos mucho de Chopin con el polaco, nos llenó el espíritu y el alma, nos educó muchísimo y yo amo esto, ¿no? Es una música preciosa, de un periodo además que me encanta, que es el periodo romántico, es una delicia escucharlo. Muchos actores pues como que encuentran un camino y se van por ahí y les va muy bien. Hay unos muy buenos actores dramáticos, amiguísimos suyos, otros muy buenos actores cómicos, pero usted era... No sé si por dentro quería ser dramático, pero resultaba siendo cómico algunas veces. ¿Era como enfrentarse usted con lo que quería hacer y con lo que le salía? ¿O cómo funcionaba eso, John? Claro, verás, por ejemplo, que me identifico mucho con esta música que tiene ese tono dramático. Uh-huh. Y con el polaco trabajamos mucho en esa área. Y de hecho, por ejemplo, La primera noche, la película que mencionaste al principio. De Peto. Que dirige Luis Alberto de Peto, exactamente. Uh-huh. Esa película es una película muy dramática. Yo quería destacarme como un actor dramático, ¿no? Pero de repente resulta que yo me paro en el escenario frente a la cámara y soy muy cómico también. Entonces, pues no puedo luchar con eso, ¿no? Y resulta que empiezo a andar en el tema y los cómicos tenemos todos una vena dramática muy importante y una manera muy de vivir la vida muy a la tremenda a veces también, ¿no? Entonces es una cosa que uno tiene que aprender a conjugar un poco, cómo el camino se abre ante uno y cómo le propone recorrerlo de una manera que uno a veces ni siquiera ha sospechado. No sé si usted es de los actores que ve lo que hace en cine o en televisión. Sí, claro, lo veo y uno regularmente cuando se ve se odia. No le gusta. Esa era la siguiente pregunta. Si a todos nos gusta lo que usted hace, ¿a usted por qué no le gusta? Sí, no sé si a ti te pasa, por ejemplo, que al principio cuando escuchabas tu voz no te gustaba tanto. Todavía no me gusta. Exacto. Y un amigo mío tiene una teoría y es que uno cuando en el reflejo de un vidrio, de un espejo, uno se ve y se mueve y el reflejo se mueve, pero uno está quieto viéndose ante la pantalla y eso crea una disociación extraña. A mí me parece interesante esa idea de que uno lo que tiene es un rechazo de esa imagen que se mueve yo estando quieto, ¿sí? Por un lado, pero por el otro uno siempre tiene un látigo muy fuerte para darse duro, así que yo he aprendido a querer también lo que hago, ¿no? A guardarlo conmigo y a darle cariñito y a respetarlo mucho. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca... Antonio Vira Benz, que viene de familia musical, hace esto que se llama El Oso. Y esto es conexión con el cine, me imagino, John Alex. Sí, claro, por supuesto. De Tango Feroz, ¿no? De esa película maravillosa que vimos muchos en los 90s y nos voló la cabeza. Total. Esta intensidad, sí. ¿Cierto? Esta manera tan bella de vivir, tan romántica también, ¿cierto? De tener un motivo en la vida y casi un poquito la idea de vive rápido, muere joven, ¿no? En su caso, usted se ha vivido rápido y se ha vivido intensamente las cosas. ¿Cómo es vivir del romance? Porque usted siempre ha sido un romántico en la docencia, en la actuación. Sin duda, hay momentos en los que, pues, por su trabajo se le reconoce un dinero importante, pero usted es ante todo un romántico de lo que hace. Mira, bueno, te agradezco, digamos, esa opinión y esa apreciación. Creo que tiene que ver un poco con haber conectado con algo que me apasiona muchísimo, que es este oficio, ya sea en la pedagogía o en la interpretación, y eso me ha ayudado a mantener una conexión, incluso ahorita, por ejemplo, en esta época en la que sé que todos estamos en el aguante por el tema financiero, pero es importante tener en el corazón algo que uno quiere hacer, independientemente de que la remuneración sea muy alta o muy baja. Porque esa conexión con lo que uno lleva realmente en el corazón, eso que diría Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, que uno debe recorrer los caminos que tiene en corazón, lo que verdaderamente lo motiva, eso me caló muchísimo en el alma desde muy temprana edad, y por eso me he mantenido como cerca, digamos, de las cosas que me apasionan. Esta canción también tiene una característica particular, y es que, claro, me apasioné por ella con Tango Feroz, pero cuando nació mi hija Martina, la ponía muchísimo, sobre todo a la hora de la nochecita, cuando se cambiaba el pañal, para prepararla para dormir, etcétera. Se la ponía mucho, se la cantaba un poquito, se la tarareaba, pues, etcétera. Y entonces la ponen y me da como una nostalgia de esa época de Martina bebé. Martina ya tiene 18 años. Y la recuerdo muchísimo también. Está anclada completamente a mi hija esta canción. Y ella también es actriz, ¿cierto? Martina, yo sembré esa semilla en su corazón. ¿Ah, sí? le ha encantado, hay cosas muy destacadas y muy, muy buenas. Tiene una carrera maravillosa Martina y le encanta la actuación y ha hecho cosas muy bellas. Ella me descresta muchísimo, tiene un enorme talento y está entrando en esa etapa de su vida en la que tiene que decidir si este será su camino profesional, qué otras cosas querrá estudiar, qué otras perspectivas querrá probar, digamos, pero sí, está ahí metida. A Martina ya la dirigió Sergio Cabrera, a usted todavía no. Imagínate. No, a mí no. Imagínate, Martina actuó chiquitica en el jardín donde estudiaba, que es Semillas, allá al lado de la Universidad Nacional. Ajá. La llevaron a un espectáculo que presentaron en el Teatro La Candelaria. ¡No! Yo siempre he querido actuar en ese escenario y nunca lo he hecho, y Martina sí. Y luego un día estoy en Nueva York y recibo una llamada del asistente de Sergio Cabrera. Y yo, ay, Sergio, claro, y devuelvo la llamada, y echo una carreta y me dice el asistente, espera, John Alex, estoy buscando a tu hija. Hoy, entonces, sí, sí. No lo presento como John Alex, sino hoy el papá de Martina Toro. Exacto, en mi banda sonora. Y yo dejé la ciudad. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, 17 minutos, entrevista con el dictador. El relato que puso en evidencia a Nicolás Maduro, escrito por el periodista Jorge Ramos. Me he pasado tantos años de mi vida diciendo que una de las principales funciones que tenemos como periodistas, que es cuestionar y retar a los poderosos, que no podía yo llegar a hacer una entrevista fácil. Y eso fue lo que ocurrió esa tarde de febrero del 2019. Y Taller de Escritores, Gabriel García Márquez, dirigido por Hugo Correa Londoño. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Algunas veces los hombres decimos cosas que no son ciertas y se cree que son verdad. Pero también a veces decimos la verdad y quisiéramos que fuera una mentira. Esta es una de ellas. Ese día que tú te olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti. falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolara. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolara. Yo te lo dije, compay, que no se me confiara. Ese día que tú te olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolara. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolara. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella.